Bueno, ya en Ferro con el compañero Marc Plaini, contanos un poco las expectativas para esta convocatoria de hoy. Mirá, creo que las expectativas más que nada están centradas que participan las regionales, que vamos a escuchar la voz de los compañeros que no siempre tienen la posibilidad de tener su voz, que se escuche, que son las regionales del interior profundo, las regionales de la provincia de Buenos Aires, porque las de conurbano están más cerca y muchas veces las escuchamos con cierta ciudad, pero los del interior siempre mucho más complejo, así que me parece que eso es importantísimo. Y después seguramente esta nueva construcción de este frente sindical para el modelo nacional, que va creciendo a paso agigantado y que se va transformando en una referencia no solamente sindical, sino política. ¿Con qué otro hecho histórico del movimiento obrero organizado compararías la jornada de hoy? Mirá, con muchos hechos históricos. Yo me acuerdo cuando nació la corriente nacional para el sindicalismo peronista. Te podría hablar de tantísimas cosas, no quiero parangonarlo así, pero creo sí que a partir de las casi 70 o más de 70 organizaciones que están aquí, se empieza a producir un hecho que el tiempo nos va a determinar el grado histórico que tenga, pero no tengo ninguna duda que esto avance. ¿Expectativas para la acción de la semana que viene, del 25? Bueno, un paro total y absoluto, como estamos acostumbrados a realizar cada vez que la CGT convoca a un paro. Y nosotros orgánicamente estamos encuadrados dentro de la CGT, así que vamos a acompañar ese paro. Y también el 24 lo vamos a acompañar, hoy lo vamos a anunciar, a la CTA en la movilización que va a ser el día anterior. El otro día en la convocatoria se habló de una CGT en unidad, no única. Y preguntamos también en ese momento por el alcance, pero vos no habías respondido en esa oportunidad. Mirá, nosotros más tarde, más temprano, tenemos que tener una unidad lo más ancha posible, tanto del movimiento sindical como los sectores del campo nacional y popular. Para eso trabajamos. Yo sé que tenemos diferencias de apreciaciones. En definitiva, todas somos organizaciones sindicales. Ahora, lo que vos no podés estar es alejado de la base. Y a nosotros lo que nos identifica acá es el acercamiento que tenemos con la base. Me parece que allí está un poco la diferencia de cómo te relacionás con un gobierno que claramente ha venido a hacer tierra arrasada, no solamente de las conquistas de las organizaciones sindicales, sino de todos aquellos derechos que tienen hoy los trabajadores. Y para terminar, ¿podemos de aquí esperar que surja una convocatoria para un confederal para la elección de nuevas conducciones? Nosotros esperamos, no estamos tampoco desesperados por eso, pero eso estará en el triunvirato y la mesa chica de la CGT decidir, porque en un principio, a comienzo de este año, yo mismo habían planteado un comité central confederal y un congreso para renovar autoridades. Luego del paro del 25 entendieron que la crisis estaba superada. Nosotros entendemos que no, porque seguimos teniendo diferencias en cómo observamos, miramos y apreciamos este gobierno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, compañero.